Mi nombre es Julieta. Transmite con tu voz el sonido de tu historia. La margarita todas las mañanas con agua fresquita se lava la cara, después se acomoda su vestido blanco, se mira en el charco y se va por el campo. No la viste, no te enojes, seguro que se escondió para que no la deshojes. No la viste, no te enojes, seguro que se escondió para que no la deshojes.